que no hay amor, una aventura. El grupo Niche me parece que es la bandera musical en términos de salsa de Colombia. Aparte de eso, he tenido la oportunidad de compartir con ellos en varias ocasiones. Además, son unos grandes músicos, son unas tremendas personas y yo felicito a Jairo y a todos esos muchachos.